Siempre que comienza un nuevo año o que comenzamos un nuevo proyecto, tenemos muchos objetivos que queremos lograr. Sin embargo, en muchas ocasiones no encontramos la motivación suficiente para empezar a desarrollar las tareas que son necesarias para cumplirlos. En el libro 100 maneras de motivarse a uno mismo, encontramos muchas ideas valiosas que pueden ser aplicadas en nuestras vidas. En este resumen, escogí 10 de las maneras más prácticas que puedes aplicar en tu día a día para aumentar tus niveles de motivación. La primera manera y una de las más poderosas formas de encontrar motivación es imaginarte en tu lecho de muerte, recordando todas las cosas que pudiste hacer en la vida. ¿Qué quisieras haber hecho? ¿Cómo quisieras que las personas te recordaran? ¿Hiciste todo lo que planeaste hacer? Como nos lo dice Stephen Covey en su hábito número 2, empieza con el fin en mente. Si puedes tener una visión poderosa de tus últimos instantes de vida, seguramente podrás aprovechar mucho mejor tu tiempo, el cual es limitado. Dentro del libro se describe la historia de Anthony Burgess, quien tras serle diagnosticado un tumor cerebral, en el cual los médicos no daban una esperanza de vida superior a un año, empezó a escribir las novelas que siempre había querido escribir. En ese año se convirtió en escritor de tiempo completo y logró culminar 5 obras. Sorprendentemente, luego de ese año, su cáncer había desaparecido, y a lo largo de la vida escribiría más de 70 libros. Seguramente si no hubiese sido por ese diagnóstico, nunca hubiese puesto todo el empeño para lograr sus objetivos. Pero no tenemos que estar en situaciones extremas para aprender a valorar nuestra vida y a no desperdiciar el tiempo en actividades irrelevantes. Visualízate 30 o 40 años después y pregúntate si lo que realizas ahora está en concordancia con lo que quieres conseguir al final de tu vida. Si es así, continúa haciéndolo. Pero si no, nunca es tarde para cambiar el rumbo. Está en ti y en cada una de las decisiones que tomes. La segunda manera de motivarte es planear tu trabajo con anterioridad. Por experiencia propia, puedo decir que establecer un plan de actividades te mantiene más motivado. Hace casi un año cuando comencé con este canal, no planeaba ninguna de las actividades que tenía que hacer. Y aunque siempre he considerado que he mantenido constancia con la publicación de videos, no existía una planeación detallada. Ahora sí lo hago. Y aunque no tengo un día específico para publicar videos, sí establezco un horario determinado para trabajar en la redacción de scripts, en la animación y en la narración. De esta manera puedo medir mis resultados de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Y cuando puedes medir los resultados, puedes establecer estrategias de mejora. Acostúmbrate a planear con anterioridad tu trabajo. Verás cómo puedes obtener mayor motivación al sentir que tienes el control de tu tiempo. Una tercera manera de lograr motivación es dividiendo tus proyectos o trabajos en tareas más pequeñas. Tomemos como ejemplo la realización de un video animado como estos. Si tenemos en cuenta todas las horas de trabajo necesarias para realizar un solo video, seguramente va a ser muy complicado tener la motivación suficiente para hacerlo. Sin embargo, podemos dividir todas las tareas en fracciones. Si leer un libro toma aproximadamente 10 horas, se puede leer por intervalos de una hora e ir tomando descansos. De esta manera de pronto va a rendir un poco menos, pero es un ritmo que puede ser sostenido con más facilidad a lo largo del tiempo. Déjame darte otro ejemplo. Imagina que deseas escribir un libro. El solo hecho de pensar que tienes que dedicar muchas horas de trabajo para terminarlo suena abrumador. Pero ¿qué tal si solo te propones escribir una página diaria? Ya no suena tan complicado, ¿verdad? Dividir grandes tareas puede resultar clave para mantener nuestra motivación a lo largo de todo un proyecto. La cuarta manera que puede ayudarte a encontrar motivación es tomando acción incluso si sabes que lo que estás haciendo no está quedando como deseas. Muchas veces queremos que todo salga perfecto a la primera vez. En lo personal, en ocasiones me puede demorar hasta 15 o 20 minutos redactando solo uno o dos renglones de mi script. Esto naturalmente disminuye mi motivación, porque siento que no es el momento correcto para escribir, que de pronto no me salen las ideas, y a veces incluso termino cambiando de actividad. Quizás a muchos de ustedes también les haya pasado, pero la idea que nos quiere comunicar el autor es que debemos empezar a realizar las tareas sin importar que en un principio no salgan del todo bien. Si tienes que redactar algo, pero sientes que no te salen las palabras, empieza escribiendo todo lo que se te venga a la cabeza. Después tendrás el tiempo para corregir y mejorar tus ideas, pero lo más importante en primera medida será tomar acción. Siempre será mejor empezar con algo y no empezar a posponer las actividades para después. Otra manera en la que puedes obtener motivación es encontrando tu propósito en la vida. Debes buscar pistas que te ayuden a descubrir qué es lo que más te hace feliz. Se dice que no puedes tener una vida completamente plena si no tienes la capacidad de servir a las demás personas. pero tampoco puedes servir a los demás si lo que estás haciendo ahora mismo no te hace sentir satisfecho. Personalmente me motiva el sentido de contribución a la sociedad, de enseñar a las personas lo que he logrado aprender. En tu caso, pregúntate una y otra vez qué te hace feliz, y no te dejes de preguntar esto hasta que no encuentres una respuesta. En el libro se dice que no hay una meta más grande que saber mientras estás en tu lecho de muerte que viviste una vida plena porque pudiste hacer todo lo que te hacía feliz. Y estoy completamente de acuerdo. Si haces algo que te hace sentir pleno, podrás vivir más feliz y tener más motivación a lo largo de tu vida. Un sexto motivador importante en nuestra vida puede ser el dinero. Si estás dando a una sociedad un servicio beneficioso y gracias a ello tú estás obteniendo riqueza, eso es bueno. El dinero es un factor determinante para la subsistencia, y si tu esfuerzo te está dando recompensas monetarias, magnífico. Solo recuerda que el dinero no puede ser tu objetivo final. Como lo decíamos anteriormente, debe haber un propósito más grande que será por el que trabajarás cada día de tu existencia. Una séptima manera de encontrar motivación es dedicar al menos media hora para estar a solas contigo mismo, sin internet, sin teléfono celular, ni ninguna distracción. A veces las mejores respuestas llegan en los momentos donde no estamos haciendo actividad alguna. Así podemos resolver muchas de nuestras inquietudes. Recuerda que la motivación no viene del mundo exterior, ni de las cosas que conseguimos, sino de adentro de nosotros. Y la única manera de escuchar lo que esa voz interior quiere decirnos es alejándonos de nuestro entorno por unos minutos. Otra idea que consideré importante para encontrar motivación es algo que en el libro se llama encontrar nuestra llave maestra. La idea aquí es buscar esos elementos que te motivan. Puede ser una canción, una película, una historia. En mi caso hay un libro en especial que siempre que leo, eleva mis niveles de motivación. Su nombre es El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Seguramente tú también tengas esa llave maestra que te brinda motivación. Si la conoces, empieza a utilizarla para tu beneficio. Una novena manera que me pareció interesante es el hecho de mantener tu atención en tus objetivos. Muchas veces podemos estar muy entusiasmados con ese nuevo proyecto o negocio que tenemos en mente o que de pronto ya estamos desarrollando, pero perdemos motivación cuando pensamos en todos los potenciales problemas que podemos tener. De pronto son cosas como, mis competidores me pueden eliminar del mercado, estamos en crisis, probablemente todo esto me va a empezar a afectar. Pero la idea aquí es que no debemos focalizar nuestra atención en estos posibles problemas, ya que esto no nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Mantén tu atención en lo que quieres lograr, en buscar alternativas. Si estás completamente focalizado en cumplir un gran objetivo, seguramente encontrarás las maneras de lograrlo. Por último, haz de cada día una obra maestra. Recuerda que la vida es ahora. No desperdicies tus días y aprovecha de manera productiva cada uno de los momentos. Cada día es una nueva oportunidad para ir completando de a poco tus objetivos. Recuerda el efecto dominó. Un gran objetivo solo es posible completarlo realizando una tarea a la vez de manera consistente. Toma cada día como una oportunidad para seguir construyendo lo que deseas. Piensa que eres un pintor y cada nuevo día tienes una hoja en blanco en la cual tienes que realizar una nueva pintura. No hagas de esa pintura cosas negativas. Recuerda que si hoy tienes dificultades, no puedes eliminarlas todas en un instante, pero sí puedes cambiarlas poco a poco con cada acción que realices. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las ideas de motivación que consideré más importantes de este libro. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Deja tu comentario y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y esperen más contenido en los próximos días. Hasta pronto.